Se cumplen las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con uno de los espacios habituales de cada martes. Ya saben, abrimos una ventana a la política local y a las opiniones, la perspectiva que nos muestran las diferentes formaciones políticas integrantes en la corporación municipal sobre distintas cuestiones. En realidad, bueno, pues ya saben que cada formación política pues elige las cuestiones que quiere abordar, ya decimos, en cada una de esas intervenciones. Hoy comenzamos un nuevo turno, una nueva ronda de intervenciones con Izquierda Unida. Ya nos acompañan integrantes de la formación a nivel local. Estamos hablando de José García Solano como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. José, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manolo Ramírez, como saben, secretario de Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. Manolo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ellos vamos a conversar durante esta próxima media hora de la que disponen, ya saben, cada formación política, con cuestiones como, por ejemplo, el análisis que a estas alturas realiza Izquierda Unida de la trayectoria hasta este momento del gobierno municipal, desde que arrancara la legislatura en estos seis meses, podemos decir, prácticamente medio año. ¿Cuál es el análisis que hace Izquierda Unida de las actuaciones del equipo de gobierno? Bien, queríamos aprovechar en esta ocasión hablar un poco del gobierno municipal, ¿no? La verdad es que siempre se habla del gobierno municipal, ¿no? Lo que sí queríamos, de alguna manera, es hacer un poco un análisis un poquito más profundo, más exhaustivo, con idea de calarlo suficientemente, no solamente ya en el entendimiento o el mejor entendimiento del ciudadano, sino también hacer un intento de que el gobierno municipal también capte las ideas que nosotros podíamos aportar. Yo entiendo que, por nuestra parte, desde que comenzó este mandato nuevo municipal, hemos mandado muchos mensajes, ¿no? No sé hasta qué punto los mensajes que desde Izquierda Unida después hemos podido mandar al gobierno municipal pues han sido captados claramente. De todas maneras, siempre ha sido nuestra intención de aprovechar los recursos que tenemos pues para que el gobierno municipal también haga su propio análisis y haga sus propias aportaciones, ¿no? En este sentido creemos que el gobierno municipal pues ha estado bastante corto. Nosotros, el análisis que hacemos del gobierno municipal es que ha sido un poquito arrastrado por la improvisación. Ha tenido falta de iniciativa y el análisis ha estado carente de rigor. Yo creo que son los tres fundamentos más importantes a destacar a la hora de cómo ha podido proyectar hasta este momento la política municipal. En este sentido, queríamos resaltar incluso el resultado o cómo se dio el último pleno, ¿no? El último pleno municipal, incluso en alguna comisión informativa, ¿no? Donde se pretendía que algún punto pudiera superar la barrera de la comisión y plantearla en pleno. En algún caso esto no fue posible, fue totalmente imposible, pues porque se carecía totalmente de información clara y fiel con la que plantearse en el pleno. Me estoy refiriendo a la propuesta que por parte del equipo de gobierno se hizo en una comisión municipal anterior a este pleno último, donde se pretendía la adhesión a la red de municipios forestales. La verdad que allí a nadie se le aclaró en qué consistía esto y para qué, ¿no? Con lo cual, pues, no se pudo ni discutir ni plantear. Solamente lo único que hizo el equipo de gobierno municipal fue retirar este punto del orden del día, pues porque es que no había ni por dónde cogerlo. Había un total desconocimiento y yo creo que esta situación hay que evitarla en lo posible. En más de una ocasión, al equipo de gobierno, a su presidente, al alcalde, pues le hemos insistido en que muchas veces los puntos que hay que tratar no hay que cogerlos tan de improviso y mucho menos no tratarlos de discutir. Es fundamental la discusión, el planteamiento, el conocimiento, la información, para poderlo trasladar luego al pleno con pleno conocimiento y de causa, ¿no? Hay otro tema también muy importante, que ese sí pasó la barrera de la comisión. Yo incluso pensaba que en la propia comisión alguien pudiera plantear la necesidad o la posibilidad de hacer mayor hincapié, ¿no?, en el conocimiento del plan de emergencia municipal, que se presentó pues también muy de improviso, totalmente, ¿no? Y se hizo un esfuerzo por parte de todo por intentar de aclarar en lo posible este plan de emergencia municipal, muy a prisa, porque era un documento bastante amplio, y a pesar de lo amplio que era, parece ser que incluso debería ser bastante más amplio. Habida cuenta de lo que posteriormente se analiza este documento, ¿no? Tal es así que, superado la prueba de la Comisión Informativa Municipal, se traslada a un punto en el orden del día para tratarlo en el pleno, y nosotros, con lo que preveíamos y con la ampliación de conocimiento que tuvimos anterior a dicho pleno, pues veíamos la necesidad, ¿no?, sino es que era la imposibilidad de poderlo apoyar. No podíamos apoyarlo en absoluto, y hicimos un planteamiento de dejarlo sobre la mesa, porque es que de lo contrario nos veíamos obligados a votarlo en contra. Esto nos da un calado de interés de cómo planteamos nosotros las cosas, porque, vamos a ver, si parecía que todo este punto en el orden del día se podía superar porque era una aprobación inicial que luego posteriormente podía tener sus correcciones, sin embargo, ante la propuesta de Izquierda Unida, parece ser que se tomó muy en cuenta esa posibilidad y esa necesidad de mayor estudio y mayor concreción en el plan de emergencia municipal. Nos sorprendió que por parte de todos los grupos pues mantuvieran la misma posición que Izquierda Unida, es decir, que parece ser que las cosas no estaban tan claras como para que algún grupo o más de un grupo la apoyaran inicialmente y se hubiera aprobado. Todo el mundo aceptó la propuesta de Izquierda Unida y unánimemente se dejó sobre la mesa para mayor estudio. A esto es a lo que nosotros llamamos pues improvisación, ¿no?, y falta de riesgo analítico en los temas que se van a tratar. Es que hay que tener en cuenta, porque la gente que a lo mejor nos está escuchando, pues dice, pues a lo mejor es un documento muy extenso, que se ha tratado varias veces, no sé qué, pero en este caso estamos hablando de que un martes se lleva a una comisión especial en el que los redactores estuvieron explicando el tema, en el que se hicieron modificaciones sobre lo que había, en el que se les dijo a los diferentes grupos políticos presentes en ella de que la documentación escrita que se había facilitado tenía modificaciones con respecto a lo que se estaba tratando allí, porque se habían hecho a posteriori modificaciones. Al día siguiente se tendría que haber aprobado inicialmente en pleno, pero es que la documentación tiene fecha de febrero del 2010, es decir, cerca de dos años a posteriori cuando se presenta. Se presenta para un día, para aprobarse para el día siguiente, y sin embargo la documentación lleva dos años en los cajones del ayuntamiento. Hombre, a nosotros nos parece de que es una cosa muy importante, pero también supongo que será más importante todavía de que ese plan de emergencia municipal pues se haga en las condiciones. En las condiciones que también incluso Pepe como portavoz decía en el pleno, de que se cuente con la participación no solamente de los partidos políticos presentes en el ayuntamiento, sino de colectivos y de personas que seguro que tienen mucho que aportar y diferentes puntos de vista, de ver a lo mejor soluciones a problemas existentes que nos van a enriquecer y que nos van a facilitar pues que ese plan de emergencia efectivamente sirva para lo que se tiene en mente su realización. Entendemos desde Izquierda Unida de que se debe de dar los pasos suficientemente bien dado antes de llevar esos planteamientos a los plenos, para que no sucedan cosas pues como esas, de que al final desde Izquierda Unida se les dice al resto de partidos, pues mira, no está tan claro la cosa, no está, nosotros al menos no vamos a posicionarnos a favor, porque entendemos de que se tienen que hacer los pasos y se tienen que dar los pasos adecuados antes de traerlo aquí. El resto lo entendieron y se dio sobre la mesa. Ahora mismo estamos en un impasse de sentarnos y de debatir esos puntos y de contactar con los diferentes colectivos y demás para que también hagan sus aportaciones. Esperemos pues que eso no se demore en el tiempo y que se puedan llevar a buen efecto pues ese plan. Sí, y posteriormente incluso ha surgido cierta polémica en este sentido, en este aspecto, sobre el tema del plan de emergencia municipal, porque hay quien asegura dentro de la corporación que lo que nos va a costar un dinero al ayuntamiento, pues posiblemente lo hubiéramos podido obtener gratuitamente si se hubiera recurrido a los servicios mancomunados de la Diputación Provincial. Es decir, que ha surgido incluso una polémica en ese sentido. Luego parece ser que, por otro lado, los intereses del ayuntamiento o del gobierno municipal era de que esto era interesante aprobarlo de esta manera, aunque fuera inicialmente, y incluso asumiendo los defectos que pudiera tener, pues porque a partir de su aprobación podíamos atenernos a una petición, unas solicitudes de subvenciones. Yo creo que las subvenciones están muy interesantes, son muy buenas, porque de alguna manera te alivian económicamente para llevar proyectos adelante, pero que la subvención no tiene que ser una meta en sí misma, ¿no? Sino que la subvención debe de ser algo intermedio y algo subsidiario, ¿no? En el sentido de que hubiéramos hecho antes el trabajo suficiente y necesario, ¿no? Y a partir de entonces sí se podía hacer la subvención. Así que incluso, pues, posteriormente al propio pleno ha surgido la polémica esta del tema de la subvención, pero sobre todo lo del gasto. Y parece ser que se ha recurrido al final pues a la Diputación, en el sentido de que también sirva como asesor o revisor de este plan de emergencia municipal, que lo aprobamos de que sea así, lo aprobamos en el sentido de que sea así, de la petición de colaboración por parte de los servicios de Diputación, porque puede tener un sentido claro de por dónde debe de culminarse un plan de emergencia municipal. No obstante, como ha dicho Manolo, pues también recurrimos a que el trabajo de los consejos sectoriales en este sentido pues sean plenos y se desarrollen, ¿no? Con tal de que un grupo asociativo de Ubrique y personas en particular puedan tener su visión y su aportación a un documento importante, ¿no? Luego se les quiere restar importancia a la posibilidad de por qué o cómo se pudiera aprobar, en el sentido de que cada año pues se podía revisar, que no sé qué. Vamos, yo entiendo que sí, que cabe esa posibilidad, pero que nosotros no tenemos por qué asumir un documento incompleto para algo tan esencial como se pretende que sea un plan de emergencia municipal, ¿no? Y que parece ser que tiene muchas carencias. En fin, esos son los mensajes que nosotros estamos dando desde un principio, ¿no? Que los consejos sectoriales se desarrollen, que la participación ciudadana sea una realidad, que los documentos no se lleven a comisiones o a pleno de cualquier manera, sino con el análisis riguroso, con todo el estudio necesario para que no haya que andar con estos vaivenes, ¿no? Eso en relación, como decimos, al análisis que realizáis de esta primera parte de mandato del equipo de gobierno, estos 6 meses prácticamente, alrededor de 6 meses que se lleva de legislatura. Más cuestiones a las que quería hacer referencia, por ejemplo, a lo que es en general la imagen turística, y bueno, pues entre otros aspectos como el de limpieza viaria, además de otros que hay que mantener precisamente en ese objetivo, ¿no? ¿Queréis pronunciaros sobre este tema, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hemos dado también un plazo suficientemente amplio como para ir ya de alguna manera haciendo nuestras puntualizaciones, ¿no?, en cuanto al desarrollo de la actividad municipal. En este sentido, creemos que el tema de la limpieza y la higiene es fundamental para toda sociedad humana, y en este sentido también tenemos que hacer nuestra crítica, en el sentido de que un tema tan fundamental como la limpieza y la higiene, pues hay que velar porque se cumpla a rajatabla y de manera más contundente, y hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los problemas que entrañan y cuáles son las soluciones. Las soluciones, posiblemente, vamos, yo creo que la iniciativa en este sentido, una vez que se adopte, pues seguramente será no solamente invertir algo más económicamente, sino también pues optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Si lo que parece ser que se pretende desde hace ya años, de que nuestra actividad económica no fuera solo la marroquinería, sino que la otra pata de nuestro desarrollo económico fuera el turismo, la verdad que hay que hacer mucho hincapié en el mejor desarrollo o proyección de nuestros recursos naturales, paisajísticos y demás, pero que no cabe la menor duda que el tema de la limpieza y la higiene es fundamental, porque al final, en muchas ocasiones, lo que te queda, el recuerdo que te queda de la población que has visitado muchísimas veces, es la limpieza que has visto en sus calles, en sus monumentos, y en este caso nosotros, que afortunadamente también contamos con un río, pues también debemos de presentarlo de la mejor manera posible, y es, sin lugar a duda, pues su limpieza, ¿no? En este sentido, pues tenemos que dar un tirón de oreja a nuestro equipo municipal, nuestro gobierno municipal, pues porque Manolo va a hacer va a relatar una serie de temas en este sentido que creo que no podemos obviarla, no podemos dejarla a un lado, y sí hace mucho hincapié en su realización, ¿no? Efectivamente, y es que no podemos, por un lado, pretender querer vivir de los turistas o del turismo en general, y después, por ejemplo, cuando llega el turista en tu vehículo, aparca en el Llano del Prado o en cualquier otro sitio, y se encuentra, lo primero que se encuentra al bajarte el coche, pues son excrementos de animales o papeles y porquería allí mismo. Obviamente tenemos que tener cuidadito a la hora de esos lugares que sabemos que van a estar frecuentados no solamente por ubriqueños, sino también por personas de fuera, de tenerlo en condiciones. Pero no solamente eso, porque aparte de avenida arriba, avenida abajo, la gente que viene de fuera pues también se les ofrecen otra serie de atractivos para visitar en nuestro pueblo. Si ese atractivo es, por ejemplo, uno de ellos, pues la Ruta de los Miradores, pues cualquier persona que haga esa ruta pues se podrá comprobar cómo en los propios miradores, aparte de las deficiencias horrorosas que hay en la señalización del propio mirador, de maderos destrozados, nos encontramos como la limpieza en muchos de estos lugares pues no solamente que es escasa, es que es nula, con lo cual podemos tener unas vistas preciosas de nuestra localidad, pero si estamos rodeados de porquería, pues la verdad es que no es agradable. Si estamos vendiendo turismo, que tenemos que cuidar ese turismo, y una limpieza diaria o casi diaria de esos lugares, pues supongo que nos va a costar mucho más de lo que nos está costando la limpieza. Aparte de eso, pues también nos encontramos pues con por ejemplo, las visitas al yacimiento de Ocuri, pues que también muchas veces, pues cualquiera que haya visitado eso, pues nos encontramos como hay una papelera en el propio yacimiento, cerca del yacimiento, y la mayoría de las veces pues está colmatada de basura. Si se tiene esa papelera ahí, obviamente hay que recogerla, porque si no, mejor no tenerla y que la gente, tal como se lleva o se lleva desperdicio, pues se lo vuelva a llevar y no lo deje en esos sitios. Son pequeños detalles muchas veces que no cuestan dinero y que sin embargo hacen de que la visita de esos turistas pues sean agradables y que cuando se vayan a sus casas y hablen de nuestro pueblo, pues que eso que hablan de nuestro pueblo pues sea en positivo y no en negativo. Debemos entre todos pues ser capaces de corregir eso. Está muy bien que se limpie la avenida porque tiene mucho tránsito y porque también se ensucia, pero existen otras partes del pueblo también que se están intentando vender como turística, que debemos de hacer un esfuerzo sobre ella. Un tema de la limpieza viaria que además está pendiente de del modelo de gestión nuevo de la nueva empresa, ¿no?, que se haga cargo de este servicio, y por tanto, bueno, pues un tema importante en estas fechas, que debe de un momento a otro pues bueno, pues contar con esa novedad, ¿no?, de lo que sea la nueva empresa concesionaria. Vamos a ver si no nos enteramos por los medios de comunicación lo que está decidido y si realmente pues se nos pide opinión tanto a Izquierda Unida como al resto de formaciones políticas, y también por qué no somos valientes y consultamos al propio pueblo de que el modelo de gestión que se utilice y la forma como se lleve, pues somos capaces de decidirlo entre todos y no en un despacho cerrado por una persona. No, a nosotros nos gustaría, pero el tiempo verá si estamos equivocados o no en estas predicciones. Ya veremos. Pues eso, ya decíamos, en torno a un tema de actualidad, además, por esa cuestión, ¿no? Vamos a quedarnos con otro asunto que desde Izquierda Unida se quería abordar. Lo comentamos en su momento, las novedades en la propia web desde el arranque de este año, podemos decir, prácticamente, bueno, pues novedades que pueden visitar en su página web iu-ubrique.org, y que, bueno, pues un poco queréis comentar. La verdad es que además van tendentes a lo que permite además internet, principalmente, como es un contacto directo con todos los usuarios, los visitantes de esa página, algo muy importante para una formación política, ¿no? Efectivamente, y más teniendo en cuenta pues las dificultades económicas muchas veces con que se encuentran partidos pequeños como puede ser Izquierda Unida, en el que nos cuesta trabajo acceder a los medios de comunicación masivos, digamos, y a llegar sobre todo pues a la ciudadanía con nuestras propuestas o con nuestras acciones. Pues desde Izquierda Unida lo hemos tenido claro desde siempre, hace ya más de 10 años en el que fuimos pioneros con nuestra página web, en el que siempre hemos trasladado nuestro trabajo diario en el ayuntamiento y fuera del ayuntamiento a la ciudadanía, y hace poco, pues a principios de año, pues hemos vuelto a modificar nuestra página web con vista a hacerla más accesible a las personas y que de una forma rápida pues puedan acceder a toda la documentación que en ella se muestra. Nuestra página web pues hacemos especial hincapié en el tema multimedia, tanto vídeos como audio de nuestras intervenciones en los diferentes plenos, en la radio, en ruedas de prensa y demás. Y también porque muchas veces por la premura con que se dan las noticias y demás, pues no se puede ahondar en la información. Desde Izquierda Unida pues pretendemos de que a aquellas personas que estén interesadas en saber algo más pues puedan acceder a esa documentación, y desde nuestra página pues tenemos mociones y de determinados documentos que por su extensión muchas veces pues no podemos transmitirlo íntegramente y que desde la página pues pueden acceder a ello. También incluso nosotros pretendemos con nuestra página pues informar sobre los posibles trabajos. Incluso hemos creado una sección nueva en el que de una forma rápida pues podemos ver pues las diferentes reuniones que se tienen, para no solamente informar de estas reuniones, sino que a lo mejor pues si la gente ve que va a haber una comisión de portavoces hoy esta tarde, pues por ejemplo que pueda hacernos llegar pues determinadas propuestas o determinada información para que nosotros la traslademos al ayuntamiento y esos posibles pues problemas que pueda haber en determinadas situaciones y en determinados lugares de la localidad pues se puedan subsanar a la mayor brevedad posible. tenemos un formulario de contacto en el que todo el mundo libremente puede hacernos esas aportaciones y que realmente pues está funcionando y que estamos recibiendo pues aportaciones, muchas de ellas pues preocupándose por determinadas situaciones. Por ejemplo, hace poco pues recibíamos de un internauta pues una propuesta para modificar o para que se subsanaran los defectos que se estaban produciendo en determinados parques infantiles de la localidad. Nosotros, al igual que esta persona, pues entendemos de que es una cosa bastante seria, en el que cualquier día, Dios no lo quiera, pero podría darse el caso de una desgracia, y desde los responsables municipales pues se deben de poner todos los medios para que esa desgracia pues no suceda. Nosotros no solamente vamos a trasladar esa propuesta a comisión informativa para que se subsane, sino que en función de lo que nosotros, de la respuesta que se nos dé o de la profundidad que se de esa respuesta, pues también se llevará a pleno a través de una pregunta o una propuesta desde nuestra formación para que se subsanen esas deficiencias. Al igual que, por ejemplo, pues, como estábamos hablando antes del tema de la limpieza en determinados lugares de la localidad, que entendemos que son clave y que queremos darle más importancia y una llamada mayor de atención a los responsables municipales, pues utilizaremos pues los medios que tenemos municipales para hacerles llegar esas propuestas. En este sentido, me gustaría remarcar también el hecho de que para denunciar o demandar alguna atención municipal no es necesario tampoco pues dar nombre y apellido. Se puede mantener la, con nosotros sí, pero se puede mantener el anonimato por si alguna situación es grave o no se quiere desvelar el nombre de la persona que sea, nos da igual. Solamente con que se nos diga que es una confidencia, pues sencillamente vamos a respetar eso. Pero lo queríamos decir por el hecho de que la gente pueda participar más libremente y no tenga tanta freno al denunciar o al demandar cualquier asunto municipal. Yo quería aprovechar también el poquillo tiempo ya que queda, ¿no? Que queda poco, ¿no? Unos minutos por delante. Pues para hacer también una crítica de la realización de los trabajos de arreglo de caminos que se está haciendo, ¿no? Y eso viene a colación también a lo que veníamos y venimos demandando de que los ciudadanos, los interesados, los vecinos, aquellas personas y colectivos que más directamente le puede beneficiar o perjudicar cualquier acción municipal, creo que deben de tener no solamente el conocimiento, sino la participación. Es decir, que los caminos últimos, estos famosos cuatro que se están arreglando por la zona del Naranjá, el Enriaero y camino de en frente de del trasvase, efectivamente. Eso no los hemos contactado, pero hasta ahora los que hemos visto aquí en la zona de Naranja, la verdad que hay mucha crítica en ese sentido. Lo hemos frecuentado nosotros mismos y la verdad es que no nos satisface totalmente el arreglo de estos caminos, pues porque por la falta de impactación, ¿no? Ya el recién terminado, como quien dice, pues se estaba produciendo rizamiento ya en la superficie después de haber caído los 20 o 30 litros estos últimos que han caído. Seguramente esto se habrá empeorado mucho más, y también la situación que está provocando los llamados muertos, ¿no? Los sobresaltos en el asfalto, que la consideración es que parece que son muy elevados, y con lo cual pues hay muchos coches, muchos vehículos que van a rozar al paso de estos resaltos, ¿no? Es otra cuestión que queríamos resaltar, pues porque entendemos que, primero, que la información y la participación, segundo, pues el empeño en hacer las obras bien hechas, y segundo, de pedir de nuevo, pues que ni el equipo de gobierno ni los restantes grupos municipales en el Ayuntamiento de Ubrique nos han contestado a la pregunta que lanzamos ya hace varios meses sobre la contribución que va a tener el Ayuntamiento de Ubrique en el arreglo de estos caminos, que se decía que el presupuesto estaba presupuestado en 222.000 euros, pero que al Ayuntamiento, de sus arcas propias, nos va a costar 40.000 euros por la participación en el IVA. Es decir, que aquí nadie todavía pues ha soltado prenda, ni el equipo municipal ni los restantes grupos municipales, para dar esa valoración y esa opinión referente a los 40.000 euros que el Ayuntamiento va a aportar en el arreglo de estos caminos. Nosotros seguimos insistiendo, esperemos que tenemos 4 años de mandato y seguramente en estos 4 años pues seguramente alguien nos dirá por qué, cómo y cuándo lo de los 40.000 euros esto, ¿no? Que vamos a seguir insistiendo. De todas maneras, es una contribución ya que tendrá que realizarla el Ayuntamiento, no lo vamos a poder rechazar, pero al menos esperamos que nos dé una respuesta en este sentido. Pues son las cuestiones, como decimos, que hoy han planteado desde Izquierda Unida sus integrantes que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que llegamos ya al final de esa media hora, que como saben, de la que dispone cada formación política. Pepe, Manolo, no sé si hay algo más que añadir. Pues son las cuestiones además que querían abordar José García Solano como portavoz, como concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Manolo Ramírez, secretario de Grupo de Izquierda Unida. Ambos, gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros.